Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de viernes 16 de junio. Los partidos políticos Partido Popular y Andalucía por Sí, Unión Andalucista, han emitido un comunicado en el que anuncian que en la tarde de ayer alcanzaron un acuerdo para el gobierno del Ayuntamiento de Ubrique durante la legislatura 2023-2027. En el mismo explican que, tras dos semanas de intensas negociaciones, en las que ambos partidos también han mantenido reuniones de trabajo paralelas con el PSOE, la otra fuerza política que logró 8 actas de concejal en los pasados comicios del 28 de mayo, definitivamente se ha optado por la alianza de los 7 concejales del Partido Popular más los 2 concejales de Andalucía por Sí, Unión Andalucista, para alcanzar la mayoría necesaria que permitirá proponer a Mario Casillas como candidato a la alcaldía en el próximo pleno de constitución de la nueva corporación municipal, que tendrá lugar mañana sábado a la 1 del mediodía en el salón de plenos de la ermita de San Pedro, y que podrá ser seguido a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM y Radio Ubrique.com. En el texto remitido añaden que los equipos de trabajo encabezados por Mario Casillas y José Antonio Bautista han necesitado de estas dos largas semanas de negociación para lograr conseguir un proyecto de gobierno conjunto que venga a devolver la ilusión al pueblo de Ubrique ante las posibilidades de presente y de futuro que nuestra industria de la piel, dice, nos está poniendo en el camino, de forma que el ayuntamiento pueda estar preparado con soluciones y respuestas a los próximos retos que nos esperan en los años venideros. Por último, manifiestan que durante estas reuniones, además de generarse las sinergias necesarias entre las personas que se harán cargo de las distintas áreas municipales en función a su adecuación a la competencia a asumir, se han mantenido los encuentros técnicos y políticos necesarios para conocer de primera mano el estado en el que se encuentran los proyectos más necesarios para Ubrique. Si bien esta labor, dice el comunicado, ha podido generar cierto desasosiego entre la población que se mantenía expectante, creemos, dicen, que ha sido una labor responsable y que ha merecido la pena, porque así podremos afrontar con aún más paso firme y confianza los retos ilusionantes que nos esperan. Cambiamos de asunto. La Diputación de Cádiz licita las obras para mejorar 14 espacios productivos de la provincia, entre las que se encuentra la reorganización de aparcamientos en 3 enclaves industriales de Ubrique: el polígono de La Piel, así como los de la Cuestecilla de Castro y la carretera de Cortes, concretamente la parcela de la calle Repujadores. Esta intervención ha sido incluida a través de 2 anuncios por parte de la plataforma de contratación del sector público y coordinada por el área de empleo de Diputación ante las necesidades planteadas por los ayuntamientos para concurrir al programa de actuaciones conjuntas de dotación y modernización de espacios productivos y de innovación promovido por la agencia IDEA para el conjunto de diputaciones andaluzas. En el caso de Cádiz, el presupuesto asignado se fortalece gracias a los recursos de la ITI. Las 14 actuaciones publicadas se disponen en 14 lotes a los que pueden concurrir las empresas interesadas. En conjunto suman un presupuesto global de 2.850.465 euros, de los cuales el 80% se cubrirán mediante los fondos europeos FEDER y Diputación sostiene el 20% restante. Más asuntos. El Ayuntamiento de Ubrique y la Fundación López Mariscal han hecho entrega del carnet joven a los voluntarios que forman parte del programa de voluntariado de la Fundación, subvencionado estos por la Concejalía de Juventud. De esta forma, se quiere agradecer la implicación y el trabajo de todos estos jóvenes en un proyecto altruista como este. Bueno, pues muchas gracias por asistir a esta convocatoria a los medios, donde venimos a presentar esta tarde una colaboración importante entre el Ayuntamiento de Ubrique y la Fundación López Mariscal, que nos permite reconocer, aplaudir que los jóvenes del municipio pertenezcan a esta red de voluntarios y voluntarias que permiten, como estamos diciendo, no solo el crecimiento personal por parte de ellos, sino también el apoyo a familias que lo necesitan, a mayores en el acompañamiento, en fin, una serie de diversidad de actividades y de acciones que nos parecen fundamentales. Por eso queremos felicitar a la Fundación para hacer posible que esa red, ¿no?, de jóvenes pues esté presente en Ubrique. A través de la Concejalía de Política Social, de ISA, pues hemos estado viendo cómo reforzábamos, ¿no?, el que no se aburran, el que sigan teniendo una motivación para pertenecer a todo lo que puedan aportar al municipio de Ubrique, y en eso pues hemos entendido que entregarles el carnet joven, como no puede ser de otra manera, que tienen su gratificación y su reconocimiento en determinados servicios, para que sigan en esa línea de más allá del voluntarismo que manifiestan, que aplaudimos y que se reconoce, pues como estamos diciendo, a veces no solo se trata de estar, sino que hay que reconocerles para que la gente no se nos aburra. Y es una alegría venir aquí a esta Casa de la Juventud y ver a estos jóvenes, un gran elenco, ¿no?, de representación del municipio de Ubrique, en los que están dispuestos a colaborar. ¿Sobre todo en qué? Pues en facilitar la vida de la familia, de las personas y mayores, especialmente de Ubrique. Así que nosotros no tenemos más que aplaudir este momento y que desde el Ayuntamiento pues siempre vamos a estar de manera colaborativa con la Fundación en todas las líneas que están desarrollando, y esta especialmente teníamos un especial interés, diría, porque llega, ¿no?, en todo lo que es el tejido social ubriqueño, y creemos que va a dar su fruto de una manera muy satisfactoria. Así que gracias a ellos y a ellas, en primer lugar, a la Fundación, como estaba diciendo, al Ayuntamiento, que tiene que estar reforzando todas estas acciones y que den el mejor de los frutos. Así que muchas gracias. Bueno, la Fundación decir, dar las gracias al Ayuntamiento de Ubrique, ¿vale?, por la colaboración con nosotros para el tema del voluntariado, y nada, espero que sigamos luchando y apoyándonos y colaborando juntos. Muchísimas gracias. El Salón de Actos de la Fundación López Mariscal acogía ayer la presentación del proyecto deportivo Dona Médula. El mismo consiste en la creación de una selección de jugadores de la categoría Alevín, con edades comprendidas entre los 11 y los 12 años, de toda la provincia de Cádiz, que deseen jugar en torneos y competiciones solidarias o que se hagan con el fin de dar visibilidad a una parte de la sociedad más vulnerable. En este proyecto, la Fundación López Mariscal actúa como uno de los muchos patrocinadores con los que debe contar el equipo, que además estará respaldado por la Federación Andaluza de Fútbol. El encargado de dirigir esta selección es Sebastián Herrera, que cuenta también con su propio cuadro técnico deportivo. Herrera, como promotor de esta iniciativa, nunca ha dejado de pensar en el futbolista que ha inspirado este proyecto y que murió con tan solo 17 años debido a una leucemia. Este proyecto desea, por un lado, no olvidar al onubense José Antonio Garrido y, por otro lado, hacer visible una enfermedad que necesita de muchos donantes de médula para poder salvar vidas, incluso la de estos niños. Pionero en España, sus raíces se localizan en la provincia de Cádiz. En el acto también quedaron presentadas las equipaciones en las que aparece el propio José Antonio Garrido y que cuenta con la financiación de la Fundación López Mariscal. Es un proyecto solidario. José Antonio Garrido, que es el chico que va ahí en las camisetas, la selección gaditana también lo lleva, junto con María Auxiliadora, porque yo soy seleccionador alevín de la Federación Gaditana de Fútbol, y bueno, ellos me permiten también que lleve a María Auxiliadora y la carita de José Antonio. José Antonio era un chico que jugaba fútbol. Con 12 años tuvo la mala suerte de tener la enfermedad de la leucemia, que es el cáncer en la sangre. Y bueno, yo lo había ya visto en otras ocasiones, y por medio de los medios de comunicación, por Facebook y tal, me mandaron diciendo que había un chico en Gibraleón que, bueno, que si hubiese estado en otro lugar, Madrid, Barcelona, sus ídolos irían a verles, y estaba allí deprimido y que nadie le prestaba atención y tal. Entonces, bueno, a mí me llamó muchísimo la atención eso, y me volqué con él. Y me volqué a, ¿cómo? Pues lo que es mi mundo, y lo que es nuestro mundo, el mundo del fútbol. El niño jugaba también muy bien, era un auténtico apasionado del fútbol, y a través del fútbol pues se me ocurrió pues ayudarle, pues primero camiseta. Joaquín Sánchez, la leyenda del Betis, fue el primero que en ese momento dijo, no, Seba, yo voy contigo a casa, y fuimos a Gibraleón a llevarle la primera camiseta. Esa fue la primera camiseta que tuvo Joaquín. Después el mundo del fútbol pues se volcó enteramente en la provincia de Cádiz, con muchísimos homenajes, allí en Huelva, y prácticamente, bueno, en toda España. Conseguimos cerca de 1000 camisetas de jugadores importantes, y esa es la historia más o menos de José Antonio. Entonces José Antonio quería, porque era un chico muy solidario, un chico que tenía un corazón grandísimo, él quería hacer algo por los demás niños, y entonces tenía pensamiento de que hiciéramos algo. Entonces, inspirado en él, pues ha surgido este proyecto. ¿Y este proyecto en qué consiste? Bueno, pues queremos hacer una selección que ya lo explicará el presidente también, una selección que participe en eventos solidarios para recaudar fondos y que podamos, sobre todo, mentalizar a la sociedad de lo importante que es la donación de médula, de órganos, y porque eso salva vida. Esto es más o menos el proyecto y quién es José Antonio Garrido. Esto va en honor de José Antonio, que sigue siendo para mí en aquel momento un héroe, porque todo lo que hacía era de héroe, siempre estaba contento, no quería que nadie estuviera triste, se hizo un youtuber de estos famosos, en fin, que él era todo corazón y todo sentimiento. Entonces sé que él estará muy contento de que pongamos en marcha este proyecto. A grosso modo, yo creo que hemos entendido todo lo que queremos hacer. Después, este proyecto veníamos madurándolo desde hace tiempo, pero hasta ahora, y la Federación ha querido asumirlo, lo cual lo agradezco muchísimo, porque solo este proyecto vamos a ser todos, padres, niños, presidentes de clubes, va a ser todo el mundo del fútbol, que el mundo del fútbol es muy solidario, y entonces a través de él vamos a sacar muchísimas cosas. La Federación ha asumido este proyecto, lo cual yo me siento muy contento y satisfecho de que así sea. Bueno, pues buenas tardes. Yo voy a ser breve también, pero me gustaría primero felicitar a los campeones de liga, que los tenemos aquí, que han hecho una muy buena temporada y nos acompañan aquí con esta bonita ropa. A Borjita, saludarlo también, que estamos muy contentos que esté aquí con nosotros, que es una alegría verlo aquí y que pueda disfrutar de su deporte favorito después de lo que ha pasado él, tanto como los padres, que me alegro mucho de que estéis por aquí y de veros otra vez. Cuando se habla de este proyecto, cuando empezamos a hablar de este proyecto, yo creo que se dan todas las casuísticas en conjunto, ¿no? Si hablamos de Sebastián, que lo vemos aquí, que no se separa de los niños, hablamos de una persona de fútbol que congrega el fútbol, la pasión por los chavales y por la formación en valores, que es lo que nosotros tratamos de transmitir desde la Federación a esos chavales. De hecho, creo que fue la primera llamada o la segunda llamada cuando me hicieron presidente de la Federación, lo llamé, me acuerdo yo, escribí y te digo, bueno, que te va a venir otra vez aquí de seleccionador con nosotros, y mientras que yo esté, él sabe que tiene su sitio aquí, porque es lo que he dicho, la persona de él transmite valores, transmite sabiduría de fútbol, y esto es otro paso más. Yo soy responsable en Andalucía de la responsabilidad civil corporativa de la Federación Andaluza, y dentro de nuestros proyectos, aquí tenemos también al presidente que también se ha volcado en otro proyecto social como es la Liga Andaluza Inclusiva, que no había una liga para personas con diversidad funcional en toda España, y nosotros aquí en Cádiz pusimos la primera semillita también. Y ya no solo en Cádiz, que tenemos más de 20 equipos, 22 con chavales de diversidad funcional, sino que es que tenemos ya más de 1.000 personas jugando en Andalucía a fútbol inclusivo. Tenemos más de 70, 80 equipos en toda Andalucía. Se han hecho las primeras selecciones de personas con diversidad funcional. Se ha quedado campeón de España en Murcia, de fútbol playa, de la selección andaluza con diversidad funcional. O sea, y eso es algo socialmente que esta federación también le tiene que devolver a la sociedad, ¿no? Nosotros, la apuesta de todos los padres por llevar a los niños, por confiar en formadores, ¿no? Yo no digo entrenadores, sino formadores para inculcarles esos valores, nosotros de alguna manera tenemos que devolver a la sociedad esto que nos da también. Y este es otro proyecto donde sabemos que el amor que le tiene Sebastián a José Antonio, a la familia de José Antonio y a todas las personas que sufren esta maldita enfermedad, ¿no? Que ojalá algún día pues podamos buscar las soluciones, pero mientras tenemos que sumarnos todos al barco y remar dentro de nuestras posibilidades. Yo, pues mira, me ha tocado ser presidente de la Federación Gaditana, y dentro de mis posibilidades sabe Sebastián que desde el primer minuto le dije que sí, y todo lo que esté en nuestra mano para sumar al proyecto va a ser una realidad. Dentro de lo que cabe, creo que nos podemos sumar al proyecto con esta selección, que bueno, tiene sus entrenamientos para hacer las preselecciones para los campeonatos de Andalucía, y por qué no vamos a ir a colaborar con las asociaciones de cáncer infantil, de leucemia, de cualquiera que nos necesite, pues ahí estaremos de la mano, ¿no? Y ya, bueno, yo para terminar, darle las gracias también a la Fundación por sumarse a este barco y por remar junto a todos nosotros. Creo que es una responsabilidad de la sociedad que debemos de llevarla a cabo, de tomarla dentro de las posibilidades de cada uno. Y espero que este proyecto no solo se quede aquí, sino que vaya creciendo, se vayan sumando más personas, más entidades, más instituciones, más ayuntamientos, diputación. Esperemos que se haga grande, que se haga sólido, que la estructura sea bastante fuerte, para que el día de mañana pues podamos hablar de un proyecto con unas raíces fuertes, y que donde José Antonio sea la bandera de este proyecto y todos los niños nos sumemos a este proyecto contra el cáncer infantil y contra estas enfermedades. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes. Gracias por elegir a la sede de la Fundación para presentar a este nuevo equipo. Estamos muy agradecidos por el hecho de que hayáis elegido a la Fundación López Mariscal como uno de los patrocinadores de este nuevo proyecto. Los fines que promueven todo este trabajo están más que justificados para dar nuestro apoyo al nuevo equipo de fútbol. La enfermedad está muy presente en nuestras vidas y todos necesitan nuestro apoyo. Sin lugar a dudas, el deporte es la mejor forma de dar visibilidad a esta enfermedad y además poder recaudar fondos para ayudar a las personas enfermas y a las personas que lo cuidan. En nombre del presidente de la Fundación, José Luis López Fernández, y en mi nombre propio, quería daros la enhorabuena por este nuevo proyecto, que además es pionero en España. Felicidades. Vamos con la agenda de actos para este fin de semana, arrancando hoy viernes en el IES Francisco Fatobo a partir de las 8:30 con una gala benéfica cuya recaudación se destinará a la unidad de estancia diurna para personas mayores Meraki. La venta de entradas está abierta en la Oficina Municipal de Turismo al precio de 4 euros, estando disponibles también en taquilla. Además, se ha creado una fila cero para aquellas personas que, aunque no puedan acudir, deseen colaborar. La gala, con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, estará presentada por Pepe Carrasco e incluirá la actuación de numerosos grupos y artistas locales. Surge porque estamos allí, bueno, tengo unas pequeñas niñas, un grupito de niñas, querían bailar un fin de curso y decidí de por qué no hacer una gala benéfica para una entidad ubriqueña, y pensé en mi patria. Pensé en su labor que hace para los mayores, y hombre, ayuda, que para eso estamos. Sí, la verdad, hombre, yo llevo bailando en la Peña Flamenca desde que tenía 5 añitos, y nada, y toda mi vida, es mi pasión, mi vida, el flamenco. Pues claro, porque mira, desgraciadamente en mi casa pues tenemos caso de mi padre y mi madre, que bueno, por circunstancias de la vida, mi padre le dio un ictus total, y estamos con él en la casa, y la verdad que pensé, ¿por qué no en los mayores, en tener un centro que como el que tenemos en Ubrique, que hay que ayudarlo, y Patri, pues imagínate para mí. Sí, la verdad que estoy súper contenta, que además orgullosa, ¿no? Lo siguiente, que tanta gente haya apoyado esta causa y que tanta gente haya puesto todas sus ganas en hacer algo así por nuestra entidad, la verdad que estamos súper contentos. Yo en primer lugar y todo lo que tengo detrás, ¿no? El equipo nuestro, los abuelos que también lo saben, que algunos van a asistir al evento también. Entonces yo la verdad que agradecer desde aquí a todo el mundo, desde la cartelería, el ayuntamiento, Vanessa por supuesto, porque es que ella ha dado más de lo que se da normalmente, y a toda la gente que va a bailar, toda la gente que va a cantar, las guitarras, las horas que han echado, que no son pocas, que se han echado muchas horas, que es que por dar un pequeño detalle, las flores que vamos a llevar a la cabeza las ha buscado esta chavala en corte. O sea, que es increíble, que es que no hay forma de agradecer esto. O sea, que yo no puedo tener nada más que palabras bonitas para toda esta gente. la verdad es que estábamos muy contentos. Ya te digo que no solo yo, que por supuesto en primera persona, sino que todo el equipo, incluso los abuelos, están entusiasmados con esta idea y agradecidos. Y la verdad es que es muy bonito. Yo estoy muy contenta. Mira, yo quería, vale, aparte de, claro, para pa Meraki, yo quería juntar a los flamencos antiguos de Ubrique, todas las noches que hemos pasado allí, recordar como un poquito aquella esencia que se dejó en aquella Plaza de la Verdura. Sí. Porque eso es así. Es así. Porque la peña flamenca, y lo digo, la peña flamenca era la peña flamenca cuando estábamos todas las alumnas, cuando estábamos todas las cantadoras, cuando estábamos todos los guitarristas. José Mari, el Dani, el Vigi, el Gorka, que me acuerdo de él. Cuando estábamos todos, cuando estaba Nave, cuando estaba Sonia, cuando estaban las hermanas Millán, cuando estaba José Carlos. Aquello era un flamenco bonito, aquello no era un flamenco, a ver cómo te explico, como de rencillas, no, aquello era un flamenco sano. Había mucha unidad. Mucha unidad. Había de Cristina. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Porque los profesores siempre han existido. Siempre mucho Ana María trabajo. López. Ana María López. Sí, y Carmen Montiel también. Sí, fabuloso. Fabuloso. Fabuloso. Pero claro, aquello no hay hoy en día. Aquellos años que nosotros vivimos de flamenco en Ubrique, aquello no lo hay hoy en día. Entonces yo, bajo mi poquito saber de flamenco, yo quería como juntar los flamencos antiguos y juntar los flamencos nuevos. Claro, ¿cómo lo hacía? Pues yo decía, voy a llamar al Gordo, a Arbilli, voy a llamarlo a todos y vamos a juntarnos todos. Claro, y yo lo que quiero es representar a flamencos antiguos y con la sabia con nueva, la sabia nueva. Que está ella. Sí, con mis niñas, porque, hombre, las niñas vienen apuntando, son buenísimas. Y claro, y que el flamenco es muy bonito y hoy en día la juventud no tiene el flamenco, hay flamenquito, como se dice, pero un flamenco de un baile por bulería, un baile por alegría, por soleá, eso hoy en día no se ve en Ubrique, no se ve. José Carlos, claro que baila muy bien, las niñas de Millán, cada una tiene sus cositas, en San Lucas, José Carlos, pero aquí en Ubrique no hay lo que yo viví cuando era chica, y aquello me gustaría recordarlo, porque aquello fue muy bonito. Y ponerlo en pie. Durante toda la jornada de mañana sábado, la barriada Antonio Vega celebrará una convivencia vecinal que concluirá en la noche con una verbena y música en directo. Entre las actividades planteadas encontramos la celebración, por segundo año consecutivo, del Toro Infantil, una iniciativa que cuenta en esta edición con la colaboración de la Peña Toro del Gallumbo y que recreará una suelta de toros con un carretón con carreras para pequeños. Se han programado dos, a las 12 del mediodía y a las 7 de la tarde, desarrollándose en la calle de la sede. En concreto, el trayecto que discurre entre la sede del colectivo y el Algar Roval. El tramo se cortará al tráfico durante 2 horas, de 11:30 a 12:30 y de 7 a 8 de la tarde. La velada contará además con una degustación de paella preparada para unas 200 personas a partir de las 2 de la tarde, merienda en horario de tarde con tartas y dulces aportados por los propios vecinos y la verbena nocturna con tradicional degustación de las tortillas preparadas también por los participantes a partir de las 9:30 de la noche. Además, se dispondrá el servicio de ambigú con la venta de pinchitos y montaditos y música en directo a cargo del grupo Piel Flamenca. Sí. Nosotros lo dejamos siempre para junio y lo hacemos todo el mismo día, porque ya te digo, en mayo lo que hacemos es la decoración de la plaza, la candela y dejamos lo que es las fiestas de mayo y los juegos de los niños y demás, lo dejamos para junio y lo hacemos todo el mismo día. Sí, el sábado pasado hicimos los juegos de los niños. Hicimos una actividad de juego y varios juegos y participaron ellos y de dibujo de la manzana y tuvieron le pusimos unos zumos, hacemos la mañana allí con ellos y bueno, y se lo pasaron bien los niños y los padres, vamos. Sí, mañana que es la fiesta, por eso se hizo una semana antes. Porque en realidad el premio en sí no es que haya, vamos, el día este de los juegos le dimos una chucha, y este mañana le daremos una chucha y los niños que participaron le daremos una chucha, pero sí hay que destacar que los niños de los hijos de socios pues tendrán un detalle aparte, porque claro, son niños de socios, todos los niños van a tener su sushi y sus cosas, pero ellos van a tener algo más, ¿no? Uh-huh. Y también se hará entrega de, porque a partir del día 6, pues se hizo también un campeonato de dominó para adultos, que no hubo mucha participación, porque fueron más que nada mujeres allí en el salón social, y se va a entregar también lo que es el premio de los que ganaron el dominó y un dominó. Mañana tenemos, mañana empieza desde por la mañana. Bueno, llevamos varios días ya liados con el tema. Mañana colocaremos la barra, que tenemos una barra propia nosotros, y haremos lo que es la festividad, lo que la actividad que hacemos es lo del toro infantil, dos carretones de toro infantil, de esto para los niños, que tendrá a las 12 será la salida del primer toro este infantil nuestro, junto con el del toro de la Peña del Gallumbo, el carretón, y estará de 12 a 1. Y después, pues, mientras está la actividad está del toro con los niños jugando allí, con música, y pues se va a estar preparando una paella grande, gratis, y se van a dar unas papas aliñadas y se va a poner algo más. Mientras está el toro, lo que te he dicho, nos vamos a comer unas papitas aliñadas, algo más que se ponga. Nosotros tendremos una barra desde por la mañana puesta, con refresco, cerveza, vino, zumo y bollitos de filete también va a haber. Todo a 1 euro. Y luego, mientras estamos, eso, pues se va a estar haciendo una paella de unos 200, 200 y pico platos, que también se repartirá gratis, evidentemente, hasta donde llegue. Si hay 300 y la paella de 200, pues va a haber para 200. Y eso por la parte de la mañana. Y después por la parte de la tarde, pues a la hora de la merienda, pues vamos a merendar con tarta y dulce que aportan los vecinos, junto con un chocolatito, no sé si el día va a estar, creo que no va a estar muy apropiado para chocolate. Lo va a poner el chocolatito, el café, no sé, lo va a poner la asociación. Y los dulces, lo que es la tarta, los bizcochos, pues se van a poner gratis también, que son dulces que aportan los propios vecinos. Eso por la parte de la tarde. Después, pues, a las de 7 a 8 tendremos la salida del segundo torito, los mismos carretones y eso. Y ya, pues, cuando termine a las 8, nos vamos a dar un descansito breve y volvemos por la noche con una degustación de tortillas que también aportan los propios vecinos, junto con lo de la merienda. Y ya tendremos lo que es la velada con la cerveza, la barra y los filetes y todo eso. Y tendremos la velada con el grupo de Escaro. Uh-huh. Y bueno, ya pues estaremos hasta que nos permita el horario, hasta que el cuerpo aguante o hasta... Y haremos lo que es el día entero. En este espacio informativo les recordamos también que la Agrupación Parroquial de San Antonio lleva a cabo mañana sábado la salida procesional de San Antonio por las calles de Ubrique, que cuenta con la principal novedad de estrenar un paso nuevo. El recorrido tendrá su trayecto habitual: calle Torre, San Juan, calle Real, calle Agua, Plaza Colón, calle Los Solanos, Trinidad y de nuevo calle Torre, donde regresará a su templo unas 2 horas más tarde. La salida está prevista a las 9 tras la función principal, prevista para las 8 de la tarde y tras el tradicional reparto de 600 bollitos de pan bendecidos. Y este fin de semana se celebra también en el Parque Rafael Alberti el 4º Rocky Valley Fest. El viernes, hoy, se ubican desde las 9 de la noche los stands con venta también de merchandising, además de contar con la actuación de Howlin' Ramblers. Seguidamente, la fiesta continúa con 2 DJs y ya mañana sábado desde las 12 del mediodía y durante toda la jornada se vivirá un auténtico ambiente rocker con las actuaciones de The Night Howlers, Charlie Hayton and the Rock Itch y Faraones 81. El festival cuenta con entrada gratuita y está organizada por el Rockers Club de Ubrique con la colaboración del Ayuntamiento. Y por último, les contamos que el Club de Natación de Ubrique ha informado de la celebración mañana sábado a partir de las 10 de la mañana del segundo trofeo de natación Olmedo Romero, destinado a vecinos de todas las edades, quienes recibirán un regalo conmemorativo por su participación. La jornada, además, servirá como captación de niños para el propio club. Desde las 9 y media de la mañana se llevará a cabo un calentamiento acuático para, media hora después, dar lugar al inicio de las pruebas. A partir de las 2 está prevista la entrega de medallas. En el evento colaboran también el Ayuntamiento de Ubrique y el Patronato Municipal de Deportes. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.